de mamá. Rivadavia 3084, local 4. Las 8 de la mañana exactamente en casi todo el país. Estamos en contacto ahora con el ingeniero Gustavo Núñez, que es vicepresidente de la Cámara de la Piedra. Núñez, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Bueno, un placer charlar con usted. Ayer por la mañana teníamos casi todas las voces en torno al conflicto que se está suscitando en las canteras de Olavarría. No faltaba precisamente esta parte, la de la Cámara de la Piedra. ¿Cuál es la visión en torno a este bloqueo que están sufriendo las canteras de nuestra ciudad? Bueno, la visión es que es un planteo, a nuestro entender, totalmente erróneo. O sea, están solicitando cosas que nosotros no tenemos elementos para controlar, como ser si están encuadrados dentro del, si los choferes están en orden con sus papeles, si están dentro de, agremiados al sindicato, si tienen seguro. Imagínense que a las canteras van entre 100 y 150 camiones por día, y habría que pedirle a cada persona comprobante, que no tenemos manera de ver si eso es correcto. Núñez, ¿ustedes han tenido reuniones con la gente del sindicato y también con los transportistas o no? Sí, ayer hubo una reunión en Buenos Aires, hubo gente de parte nuestra, hubo gente del gobierno, hubo gente del gremio. Y bueno, estuvieron de las 5:30 de la tarde hasta las 10 de la noche, y la posición es la misma. O sea, no escuchan nada y quieren que sea como ellos piden. Alegan que ya aceptó Loma Negra, Coto, Barry, en fin, pero lo que pasa es que las situaciones son distintas. O sea, las empresas de la Cámara son empresas chicas, no tienen espalda para soportar un costo y una forma de encarar esto, así que no sé, realmente está muy complicado. ¿Y cómo es lo que piden ellos para que ustedes controlen? ¿Qué es precisamente lo que les piden? A ver si los choferes, las personas que vienen y manejan los camiones están en orden, o sea, si les pagan como corresponde, si están en blanco, si hacen los aportes, si pagan los seguros, o sea, todo lo que tiene que hacer una empresa con su propio personal, que es lo que nosotros hacemos, pero no controlarle la empresa a otro, ese es el tema. ¿Y hay respaldo legal para que esto sea así? Estuve en la charla. Según la gente gremio, dicen que sí, nosotros entendemos que no. Esto ya se vio hace dos años y realmente no entendemos que sea así. Hay una palabrita ahí que dice dador de carga, que son, corresponsables, no significa que lo tenga que realizar. O sea, es corresponsable, significa que en el caso que no pague, la parte principal, uno tiene que colaborar, pero el dador de carga es el que compra la piedra, no es el que lo carga. El que da la carga y contrata el flete es la empresa que se lleva la piedra, igual que nos contrata a nosotros para que le entreguemos la piedra. Lo cual las canteras no son dadores de carga. Por ahí hay alguna cartera que en algún caso particular entrega puesto en obra en algún lugar. Bueno, en ese caso puntual se podría pensar o hablar o discutir si corresponde que se haga, pero si no, para toda la actividad entendemos que no corresponde. ¿Esta situación la están viviendo todas las canteras de Olavarría? Hasta ahora las canteras de Olavarría. Tengo entendido que hoy le tocaba a Tandil, pero de cualquier manera la Cámara va a tomar posición, a ver qué hacemos en defensa de toda la gente que pertenece, que es las canteras de toda la provincia. ¿Significa, me imagino, una pérdida importante para las canteras el hecho de estar parados, ¿no? Sin poder ni ingresar? Imagínese que no poder sacar nuestra producción no tiene sentido, tener piedra. Por lo menos tenemos la ventaja que no se echa a perder, podemos trabajar, lo hemos hecho ayer porque nos sorprendió esta situación. No tenemos mucho más tiempo para seguir trabajando aunque quisiéramos, porque no permiten el paso de camiones con combustible ni con explosivos, con lo cual hoy, mañana se van a parar solas, aunque uno quisiera seguir trabajando, es imposible. ¿Ustedes han recurrido al gobierno municipal o al gobierno de la provincia? Sí, el intendente está en conocimiento. Ayer en la reunión estuvo el ingeniero Pené, que es de acá de Olavarría, como director provincial de minería. Yo no estuve, ya le digo. Vamos ahora a una reunión de la Cámara en Buenos Aires, todas las canteras, a ver qué pasa. Pero por ahora estamos igual que ayer, está todo bloqueado y no hay solución. Ingeniero, le agradezco mucho que nos haya atendido. Bueno, por nada. Ojalá que esto, bueno, llegue a una feliz conclusión, ¿eh? Esperemos que sí, que pronto. El ingeniero Núñez, Gustavo Núñez, que es vicepresidente de la Cámara de la Piedra, bueno, la oposición de las empresas en torno a este conflicto suscitado en las canteras locales desde las 5 de la mañana del día de ayer. En línea, un encuentro entre vos.